Esto que acabamos de escuchar y esta técnica de canto se le llama Huomi, o canto de garganta de Mongolia. Es el canto de armónicos, también se le conoce como canto de armónicos, o el canto difónico, también conocido como canto de la garganta. En inglés le llaman throat singing. Es una técnica vocal ampliamente extendida en la geografía de las músicas tradicionales, especialmente en el área de África Central. África Central. Entre estas tradiciones antiguas, una fue particularmente retenida, aquella del canto Omi, como les decía, o canto de garganta de Mongolia, por lo cual un cantante produce simultáneamente dos o más notas, es decir, una nota fundamental y sus armónicos. La voz se convierte en una especie de prisma sonoro que refracta el sonido dentro de una relación ordenada de frecuencias. Es una música que centra su interés en la voz humana, y si bien se suele tocar acompañada de instrumentos sencillos, percusión principalmente, trata de encarnar un ambiente natural en el que el silbido del viento o los sonidos naturales predominan sobre la orquestación elaborada. A quien hemos escuchado ahora es a un músico norteamericano, el señor David Hikes, quien ya hace un montón de años, diría yo, el año 75 comenzó a trabajar en este tipo de música. David Hikes fundó la Harmonic Chair, la silla armónica, como consecuencia de búsquedas sonoras para sus películas experimentales de la época, y estando ya familiarizado con la música de Asia Central, David Hikes se interesa vivamente por las músicas del Tíbet y de Mongolia. Él se orienta desde entonces hacia la búsqueda de una música contemporánea que se convierta en el eco de estas tradiciones antiguas. Este disco de David Hikes lleva por título Wind Horse Riders. Vendría a ser los jinetes del caballo del viento. Y cuenta con la colaboración, en primer lugar, de el percusionista Jamshid Chemirani. En la pieza que acabamos de escuchar, que se titula The Unknown Now, lo desconocido ahora, también le acompañaba Samer Ahmed a la tabla. En este caso, y ya podrán ustedes apreciar la diferencia más tarde cuando nos vayamos directamente a la música de Mongolia, que aquí la influencia principal en la percusión es música de la India. Música de la India. David Hikes llevaba la parte vocal y la tampura. Debo decir que esta fue, con este disco y con la presentación de este disco, que es del año 89, aquí en Barcelona, que la hizo, si no me equivoco, el año 91, fue la primera vez que entré en contacto con este tipo de música y con este tipo de canto. Con este tipo de canto. Y a partir de ahí, con curiosidad, me seguí interesándome en este tipo de música. Escuchemos otra pieza de este disco de David Hikes. La siguiente pieza tenemos a David Hikes en voz támpura, el arpa judía, que es esa arpa que se pone entre medio de los dientes, que tiene solamente una cuerda que vibra, y algunos samples, porque también trabaja con un pelín de electrónica. Hamshid Chemirami al zarf, Samer Ahmed a la tabla, y cuenta con la colaboración de otro cantante, Eric Barrett. El tema Right at the Time, David Hikes. Este tema titulado Right at the Time. Pues fue con David justamente en un concierto aquí en Barcelona, en una pequeña iglesia, bueno, más que iglesia, era una capilla pequeña, muy cerca de la Plaza Cataluña, en pleno centro de Barcelona, pero detrás de un edificio hay una pequeña plaza muy bonita donde hay una paradita donde venden flores, y ahí está esta capilla. No me recuerdo el nombre de esta capilla. Por lo tanto, era un sitio con recogido y con una acústica realmente maravillosa, muy adecuada para este tipo de música. Yo desconocía total y absolutamente este tipo de música, esta forma de esta técnica vocal. Y cuando empieza a cantar, claro, yo veo que hay solo una persona cantando, y él primero comienza a buscar la nota, y de pronto empieza a producirse esa otra nota paralela, que es el armónico de la nota natural. Y yo miraba, buscaba a ver quién más de los músicos estaba cantando esa segunda nota. Y no, era solamente David, que él producía con su propia técnica vocal, con su garganta, esa sonoridad. Esta técnica está presente fundamentalmente en Asia Central. siendo muy popular en la República Autónoma Rusa de Tuvá, remontándose su origen a tiempos muy remotos, en Mongolia, especialmente en el oeste del país, en el Tíbet, en Uzbekistán y Kazajistán. Existen múltiples estilos según el país y la zona geográfica. Esta tarde, de todas maneras, nos vamos a centrar en la música de Tuvá y también de Mongolia. Pero este canto también se practica en Europa, en Cerdeña, Italia, uno de los dos estilos de cantos polifónicos existente. Utiliza una forma de canto gutural. Este estilo es llamado a tenore. Los sami del norte de Escandinavia y de la península de Kola, en Rusia, interpretan un género vocal llamado yoik, que utiliza elementos de canto diafónico. También se utiliza en África. Los Xhosa tienen un estilo de canto de armónicos lento y rítmico llamado effing. Las letras suelen ser de carácter tradicional, así como canciones de boda, de luto o plegarias. Está muy vinculado con el chamanismo o las creencias animistas, que consideran que la espiritualidad de las cosas no solo está en la forma de las cosas, sino también en su sonido. Le voy a hacer escuchar ahora de un disco recopilatorio de una serie de músicos, intérpretes de Tuvá y de Mongolia, un álbum que lleva por título The Spirit of the Steppas, el espíritu de las estepas, o steppis. Throat Singing from Tuvá and Beyond, el canto de garganta de Tuvá y más allá de sus fronteras. Y ahora sí que entramos ya en la parte tradicional de aquella zona. David fue mi introducción a esta técnica de canto, y quería también que fuera la vuestra. Vamos a escuchar en primer lugar a un cantante, Anatoly Kular, que me parece, no estoy seguro del todo, porque no es una música que escuche frecuentemente, es solo voz sin acompañamiento, ahora lo veremos. Lo que sí recuerdo es que hay de fondo, tal como les explicaba antes, que intenta reflejar los sonidos de la naturaleza en esas enormes estepas abiertas de Mongolia y en la parte aquella de Siberia, el rumor de una corriente de agua. Anatoly Kular, un mon de músicas. Oh, Claudio. De Tuva, el señor Anatoly Kular, efectivamente era solista, solo voz, sin instrumentos musicales, y lo que escuchábamos de fondo era el correr del agua de un, posiblemente de un río, de un arroyo, de una vertiente. El espíritu de las estepas y este canto. Y este canto de garganta o canto difónico. Canto difónico. Vamos a escuchar otro tema de este recopilatorio. Y ahora será Igor Koshkenhei. Los nombres de los músicos y de algún título de las canciones yo lo voy a leer, digamos, fonéticamente. Estoy seguro que no es así la pronunciación, pero comprenderán, no tengo otra alternativa. Ustedes estarían haciendo exactamente lo mismo. Un mon de músicas. Que forma parte o formaba de la parte de la Federación Rusa. Pero es un país que por estar en un centro, es un país pequeñito, neurálgico, en frontera con Mongolia, con Siberia, es un país con una amplia geografía y además con un clima extremo, pero extremo, extremo. Frío, calor, viento. También es un sitio, ya lo iremos notando en la música cuando entremos en otros grupos, las influencias musicales producto de las culturas que han de una forma u otra estado presentes en aquella parte del mundo. Entre el siglo VI y el VIII estuvo bajo el dominio de los turkicans, ¿no? Los turcos. El siglo X, los kirgis. En el siglo XIII, Genghis Khan puso sus pies por allí. También el imperio chino ha estado por allí ejerciendo su influencia política y económica. En el siglo XVI, el Altai. Y posteriormente el imperio manchú, el imperio chino manchú, estuvo allí a partir del siglo XVI hasta el siglo XIX. Posteriormente, Tuba se convirtió en un estado independiente en 1921. De Tanu Tuvinian Republic, la República Tanu Tuvinian, se estableció bajo la protección de la Unión Soviética, y esta protección, digamos, Rusia ejerció esta protección hasta 1944, cuando directamente Tuva fue incorporada a la Unión Soviética. El pájaro maravilloso. Esto es un cuento mongólico. Bueno, un cuento mongol. Claro, es que en inglés mongolic y mongoloid. Mongoloid vendría a ser mongólico. Así que a veces se me cruzan estos dos términos. Un cuento mongol. No pretendía hacer una broma al respecto. Fue simplemente un error. El pájaro maravilloso. Y después pasaremos directamente a escuchar un par de temas que ya les presentaré con posterioridad. Cuenta que un pájaro vivía posado en la rama de un pino. No se movía de allí, era dócil. Sin embargo, decían que era un pájaro imposible de cazar. Reyes, militares, sabios, todos habían acudido y todos habían fracasado. El pájaro contaba historias tan bonitas que los intrépidos cazadores se conmovían, dejando al pájaro en su rama nuevamente. El rey del este, valiente, aguerrido, decidió que él sería el cazador de semejante maravilla. Lo pondría en una jaula y mostraría a todos su hazaña. Emprendió camino y efectivamente llegó hasta donde estaba el ave. Lo tomó en sus manos y lo metió en la jaula. Entonces el pájaro le habló y le dijo: ya ves que no has tenido problemas para cazarme, pero tienes que prometerme que si por el camino suspiras, lloras o te entristeces, desapareceré de la jaula y volveré a mi rama. El rey, que era un fuerte soldado, dijo: claro. El pájaro entonces comenzó a contar una historia. Era tan bonita que el rey, en un descuido, suspira y el pájaro regresa a su rama. Vuelve el rey a buscar al pájaro. Entonces el pájaro, por el camino, le cuenta un cuento tan triste que el rey termina dejando escapar una lágrima. Regresa el rey a buscar el pájaro a su rama y se promete ser fuerte y no dejarse dominar por los cuentos del ave. Pero el pájaro resulta un contacuentos tan bueno y le cuenta una historia tan bonita que el rey termina por entristecerse. Vuelve a su rama y el rey, vencido, decide dejarlo allí. Es un pájaro imposible de cazar. Арилсан хуурдав шурин аяг шин Алтай хангада цацал нэгэн өргөж мөргий Айлгууд туу бүжигнаад ми хаан цингэнд Гових талдан чимэг нэгэн нэмэж мөргий Ая арди минь дуу хуур дуус шхви ариун билээ Ая ар түмний минь авяс хэлэг ширг шхви ундраг билээ Алтай хангаа Говь талихан айлгуу сайхан их шээс Ардийхан урлгийн ариун их сангаас Айлгуулан хэлч магтан дуулый Тавхан дуухуурын минь дэжих Талан сайхан гэдэгч итгэж байна Oh, Primero, en una especie de introducción, Kurin Exig, se llamaba esta pieza. Y el segundo es una pieza del folclore tradicional, Altain Mahtal. Este es un grupo compuesto por cuatro integrantes. Tres de ellos tocan instrumento de cuerda, el otro percusión y voz, los cuatro. Esto es música folclórica de Mongolia. Años después de aquel año 1991, que tuve la oportunidad de descubrir esta música con David Hikes, vino, no recuerdo si fue este grupo exactamente, creo que fue este grupo, porque este disco lo tengo de la visita de esta gente aquí. El otro podría ser un grupo que les voy a presentar después, pero yo diría que fue este. Un grupo total y absolutamente desconocido para la mayor parte de la gente. Yo algo ya de esta música había recopilado, pero verlos en directo vestidos con sus trajes tradicionales en esta especie de encuentro chamánico, hipnótico, musical, colorido, porque las vestimentas de estos músicos son hermosísimas y de un colorido realmente espectacular. Altai Hangai Gobin Uyanga, folklore de Mongolia. Vamos a escuchar otro tema. Ah, le decía, bueno, entonces, esa fue la primera vez que tuve la oportunidad de ver en directo un grupo de tuba interpretando esta música. Porque David Hikes, él hace su propia versión de esta música, combinándola, como escuchamos en las dos piezas iniciales, con instrumentos de la India, ¿no? Entonces ya es una cosa que se aleja de lo tradicional, sin dejar de ser interesante, pero esto es lo estrictamente tradicional. Escucharemos otra pieza cuyo título es Kumi, un mon de músicas. Yeah. De tuba, no todo es música con canto difónico, también hay y tampoco todos son hombres, como es el caso que hemos ido escuchando hasta ahora. Todos han sido intérpretes masculinos. Tenemos aquí a Zainko. Zainko es una mujer de la República de Tuva. Nació en una familia de nómadas, con sus animales, de un sitio a otro, buscando pastos y aguas. Y comenzó a estudiar, primero, desde niña están expuestas a escuchar la música tradicional. Ella se interesó por la música y comenzó a estudiar música clásica, al mismo tiempo que empezó a explorar en la música tradicional, la música chamanística, de la tradición chamanística en Siberia. Las primeras canciones grabadas por Zainko era material tradicional. Ella las grabó entre 1986 y 1988. Pero aquí hay un ligero cambio. Zainko incorpora a esta música tradicional en algunos toques de instrumentos electrónicos y de instrumentos que son ajenos a la música folclórica de la zona. Escuchemos de un álbum que se titula simplemente Out of Tuva, desde Tuva, una primera pieza titulada Tanola Nomads, los nómadas de Tamola. Zainco. Ta-da! Sainco y este tema titulado Tanola Nomads. Les comentaba que esta mujer comienza cantando música tradicional, pero posteriormente se interesa por el estudio de la música clásica y posteriormente música contemporánea, que hemos podido observar aquí como mezcla bases rítmicas, algo de electrónica, instrumentos no tradicionales de este tipo de música. Ella también descubre la música improvisada y comienza también a interpretar esta música con un ensamble, con una orquesta mucho más completa y mayor de lo que habitualmente se usa en aquella parte del mundo, en Tuva y en Siberia o Mongolia. Tuvo problemas con la política cultural de la Unión Soviética, de los últimos tiempos de la Unión Soviética, que hizo que se fuese a vivir a Viena en el año 1991. Y es allí donde comenzó a explorar nuevas direcciones y donde comenzó a trabajar y a colaborar con otros músicos, y otros músicos comenzaron a colaborar en sus trabajos. Sainco, del álbum Out of Tuva. Vamos a escuchar un tema titulado Lullaby for Lamps, que es una nana para los corderos, para hacer dormir los corderos. Sainco, un mon de músicas. Thank you. Zainko, Lullaby for Lambs. Nana, para los corderos, una canción de cuna para hacer dormir a los corderos. Esto es Contrabanda FM, Barcelona 91.4, y la página web para escuchar el streaming, www.contrabanda.org. En Barcelona, en estrictísimo directo, los martes de 4 a 6 de la tarde. Hoy martes 1 de abril, primer martes de este mes de abril. Programa que se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. En sintonía también, y en estrecha sintonía y comunicación con la Radio Neta en Valparaíso. En Valparaíso, 88.9, frecuencia modulada del puerto. Y la web, si quieren escuchar el streaming, www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Es decir, este programa de hoy, martes primero, no lo escucharán esta noche, sino lo escucharán el próximo martes, que será el martes 8. De abril, 8 de abril. Y posteriormente el programa se repite al martes siguiente, a partir de las 8 de la mañana. Radio Almaina, en Granada, Andalucía, 107.1. Y la web radioalmaina.org. Y en Andalucía estamos en antena los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Radioalmaina.org. Y en Torelló, Torelló 103.5, frecuencia modulada, Radio ARC. Y si están fuera de la zona de, digamos, de la FM, de la conexión a la FM, tienen la página web www.arrc.cat, www.arrc.cat. Radio ARC 103.5, Torelló. Otra pieza de Zainko. Lo que estamos escuchando es música que Zainko ha grabado entre los años 1986 y 1993. En primer lugar, piezas grabadas en Kizil. Kizil es la capital de Tuva, que en el idioma túrquico, ¿no?, de influencia turca, que Turquía tuvo su influencia por estar allí políticamente en Tuva, de ahí viene el nombre de la capital del idioma túrquico, el turco, y significa roja. Fuerte, ¿eh? Roja. Bien, las primeras canciones se grabaron en Kizil, posteriormente en Moscú, donde ella se fue a Moscú a trabajar, y después, saliendo de Moscú por esas limitaciones que encontraba dentro de la política cultural de la Unión Soviética, el resto de la música está grabada en Wuppertal, en Alemania, París y Bruselas. Vamos a escuchar un tema que ella tituló Canción Ritual. Zainko desde Tuva, en un montón de músicas. ahínco y esta composición, que es una canción ritual, una composición original de Sainco, desde Tuba. El disco se titula Out of Tuba. Les voy a leer un pequeño cuento mongol y después vamos a escuchar la última pieza de este disco de Sainco, que además es la última del disco, y se titula My Tuba. Imagino que es una referencia directa al país donde ella nació y donde se formó. Así que les leo el cuento, que es muy cortito, e inmediatamente pasamos a escuchar esa canción última de Sainco para continuar con nuestro viaje por aquella parte del mundo. Un día, las partes del cuerpo tuvieron una disputa. Ninguna quería estar más al servicio de las otras. Los pies dijeron: no os llevaremos más, id vosotras solas. Las manos dijeron: no trabajaremos más para nadie, trabajad vosotras. La boca dijo: estoy harta de alimentaros, no masticaré más la comida para el vientre. Los ojos dijeron: también nosotros nos hemos cansado, ahora miraréis vosotras. Y por eso, como todas las partes del cuerpo estaban peleadas, dejaron de ayudarse. Con el tiempo empezaron a debilitarse y se volvieron arrugadas y secas. Hasta que un día se dieron cuenta de las desdichas que traían estas disputas y decidieron reconciliarse y ayudarse como al principio. Los ojos miraron, los pies anduvieron, las manos trabajaron y volvieron a comer. Unidas todas las partes del cuerpo, viven ahora en buena salud. Después del cuento les dejo a Sainco y este tema titulado My Tuba. Oh, Mai Tuva. 5. En Tuva o Tuva, la música tradicional, sus letras, especialmente las letras de la música tradicional, no están ligadas estrechamente a una misma melodía. En diferentes regiones de Tuva, la gente canta diferentes letras con la misma melodía, o viceversa. También los cantantes a veces componen las letras de las canciones espontáneamente al tiempo que van cantando. Esta forma de improvisación le llaman koshamik. Ahora vamos a escuchar a un grupo que siempre con las raíces tradicionales, lo actualizan tanto en los arreglos como en la instrumentación. El grupo Yat K. El álbum se titula Aldin Dashka. En los tiempos antiguos, la gente en Tuva tenía una tradición. Cuando llegaban visitantes destacados, había que homenajearlos presentándoles una taza de oro o dorada cuyo nombre es Aldin Dashka, que es el nombre de este disco, con arak, un vino hecho de leche fermentada. Los miembros del grupo Yat K dicen que dejemos que este nuevo álbum sea similar a esta copa dorada llena no de araca, este vino de leche fermentada, sino de canciones de su país natal, que en este disco presentan a quien les escuche. En primer lugar, vamos a escuchar Hoy Adim, que significa mi caballo gris. Y el caballo, esta figura del caballo en Mongolia es importantísima. Yo creo que los mejores jinetes y los mejores caballos están en aquella parte del mundo. Yat K. Y este tema, Hoy Adim. es el grupo. Y la canción Hoy Adim, mi caballo gris. Esto es el canto difónico. Canto difónico. Se practica en Asia Central, pero también, como lo comentábamos, se practica en Europa, en Cerdeña, Italia concretamente, en África. Canto difónico moderno. Y aquí enlazamos con el inicio del programa, lo que escuchamos con David Hikes. En los años 60 comenzó a crecer el interés de algunos músicos occidentales por el canto de armónicos o canto de la garganta tradicional. Son ilustrativos los casos del Collegium Vocale Köln, en Colonia, Alemania, que empezó a utilizar esta técnica en 1968. Michael Vetter estaba detrás de esto. David Hikes, que creó el término canto armónico en 1975, que fue justamente su música que él me introdujo en este tipo y estilo de canto y con el cual comenzamos el programa. Jim Cool, Ray Cooder, Paul Pina, que fusionó el estilo tradicional de tuba con el blues estadounidense. Tomen nota porque esto les puede interesar, este señor Paul Pina. Se hizo un documental donde él aparece y es personaje prácticamente principal, a pesar de que lo principal del documental es la música de tuba y este estilo tan particular de cantarla. Paul Pina aparece en el documental Genghis Blues. Tomen nota, está en YouTube. Yo lo colgué en mi Facebook, Antonio Narváez Dupuy. Simplemente pongan Genghis Blues, G-E-N-G-H-I-S, Genghis Blues, que narra la historia del viaje de Paul Pina hasta Tuvia para participar en el Festival de Canto de Garganta que se celebra, si no me equivoco, anualmente en la capital, Kisil. El festival ganó el premio al mejor documental del Festival de Sundance de 1999 y fue nominado al Oscar en el año 2000. Ese documental se ha visto por única vez en el Festival de Cine Documental Musical Inédit. Cuya casa madre está en Barcelona, pero también tiene su hermano mayor en Santiago de Chile. A pesar de que ya el año pasado hubo algunas proyecciones en Concepción. Espero que llegue pronto a Valparaíso. Es una historia muy interesante, de incluso de superación personal. Este hombre, Paul Pina, es un bluesman ciego. En su mundo, y este es un señor que le encantaba con una emisora andar buscando programas en onda corta, y un día se topa en una emisora que él no conocía, no había dado con ella antes, esta música extraña, curiosa, particular, que es la música del canto difónico. Y se empezó a interesar por este tipo de música. Era unas emisiones de Radio Moscú en aquella época. Y a partir de ahí se empieza a desarrollar la historia que incluso lleva a este hombre, bueno, a estudiar la técnica, a fusionarla con el blues e irse a Tuba, la capital, a competir con el resto de los participantes, que en su mayoría eran gente de la zona. Es decir, él en realidad era un bicho raro, un hombre afroamericano, cantante de blues, que iba allí a competir en igualdad de condiciones, porque llegó a dominar bastante bien la técnica vocal, en igualdad de condiciones con la gente de Tuba. Genghis Blues. En la década de los 80, este género revive una época dorada gracias al interés que despiertan el New Age y la música étnica. Así, algunos estudiosos estadounidenses dieron voz a un nivel internacional a este nuevo estilo. En formaciones contemporáneas como Hun Hurtu, que no se limitan a reproducir este canto ancestral, sino que lo acompañan con nuevas tecnologías, técnicas occidentales o simplemente sonidos distintos como el folk tradicional. Después de escuchar una nueva pieza de Yatka, escucharemos algunas composiciones de este grupo que les acabo de mencionar, posiblemente el grupo de mayor proyección internacional, excepto la cantante de tuba, Sainko Namchilak, que acabábamos de escuchar antes de tener a Yatka en el programa, quien ha colaborado con músicos del campo de la electrónica y de free jazz, expandiendo el canto de garganta mucho más allá de las fronteras tradicionales. Escuchemos pues un tema más de Yatka, de este álbum Aldin Tashka, y lleva por título Korumal Bodum, Yo soy un viajero. Yatka, el grupo Yatka. Un montón de músicas. Veamos si esto está correctamente programado. Pues sí, aquí lo tengo. El grupo Yatka en un montón de músicas. No se olviden, si se acaban de incorporar hace poco a la emisión, un montón de músicas está en directo cada martes de 4 a 6 de la tarde, en directo. También lo pueden escuchar en la Radioneta, Valparaíso, Chile, Radio Almaina, Sevilla, Andalucía, y Radio Arc en Torillo. Yatka. Oh, no. Y este tema titulado Krumal Bodum, soy un viajero. Vamos a pasar a escuchar música de este grupo que les había mencionado anteriormente, Hun Hur Tu. Pero antes les voy a leer un pequeño cuento de Mongolia. Otro rey aparece en el cuento, la derrota del rey. Curioso, porque en el cuento anterior del rey que intenta ir a cazar aquí el pájaro extraordinario, también el rey sale derrotado. Así que ya lo ven, son fuertes y antimonárquicos esta gente en Tuba. Esta era una vez el rey de un país que hizo colgar un aviso un día. Al niño capaz de decirme una buena mentira, le daré un buen premio. Oyeron esto los nobles y oficiales de la corte y fueron sus hijos a contar toda clase de mentiras al rey, pero ninguna le agradaba. En el mismísimo final se apareció un muchacho pobre. ¿Y tú a qué has venido?, preguntóle el rey. Mi padre me mandó a que cobrara una deuda que su majestad tiene con él. Con tu padre no hay ninguna deuda, tú mientes, contestó el rey. Si realmente he mentido, si le he dicho algo falta de fundamento, entrégueme entonces el premio, le contestó el niño. El rey se dio cuenta del ardid y repuso con prontitud: Me parece que todavía no has dicho ninguna mentira. Si yo no he mentido, entonces pague su deuda, acometió el muchacho. Al rey no le quedó más remedio que mandarlo a casa, entregándole oro y frutas como había prometido. Hun Hur Tu, de un álbum que lleva por título 60 Horses in My Herd, 60 caballos en mi establo, 60 caballos en mi establo. Y aquí sale otra vez el término de los caballos, porque los caballos es importantísimo en la cultura de aquella parte del mundo. 60 caballos en mi establo. Escucharemos en primer lugar es que cierte, foreign land, territorio extranjero. Hun Hur Tu. Arı yayının oyunu Eso era Hun Hurtu, de su álbum 60 Horses in My Heart, 60 caballos en mi establo. Y ahora vamos a escuchar otro tema que lleva por título Tuban International, la Tuban Internacional, un mon de músicas. Acercando a los últimos más o menos 15 minutos de programa, la recta final del programa. El disco que les hice escuchar con anterioridad a este de Hun Hurtu era el disco Aldin Dashka del grupo Yatka. Sí. Ese disco es del año 2000. El año 2003, Yatka saca otro disco y lo titulan Tuba Rock. Y aquí vamos a escuchar cómo el grupo ha evolucionado de aquel sonido que en ese momento comenzaba a incorporar sonidos más occidentales, y ahora verán qué cambio. Yatka, de su álbum Tuba Rock, y este Kamin Buddha, un mon de músicas. We'll be right back. Sigamos, ya que el tiempo se nos va echando encima, seguimos con música de este grupo. Y el siguiente tema, que es el primero del disco, Come Along, Jatka. Yeah. titulado Come Along, de su álbum Tuba Rock. Podríamos escuchar una balada ahora, ¿no? Andy Parip. Situado en el centro de Asia, que hemos visitado hoy a través de su música. Se encuentra en la parte meridional de Siberia, limita al sur y al este con Mongolia, al noreste con la República de Buriatia y la provincia de Irkutsk, al norte con el territorio de Krasnoyarsk, al noroeste con la República de Yakasia y al oeste con la República de Altai. Un mon de músicas. Contrabanda FM, Barcelona, 91.4, frecuencia modulada. Y la web, www.contrabanda.org. Llegamos al final de este viaje musical de un mon de músicas. Efectivamente, este es el final del viaje de hoy, primer martes del mes de abril 2014, un montón de músicas, Contrabanda FM, Barcelona, en sintonía directa con la Radio Neta Valparaíso, Chile, 88.9 FM del puerto, y la web www.laradioneta.cl en Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 y la web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. En Torelló 103.5, frecuencia modulada, Radio Arc. Y la web www.arrc.cat. www.arc.cat. En Torelló los domingos a partir de las 21 horas. Buena nit, amigas y amigos de Torelló. Un mon de músicas. Selección musical en los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Y el podcast, en caso que no nos puedan escuchar en ninguno de ese amplio abanico de posibilidades, ninguna hora, tienen el podcast, no solo jazz.com. Contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org. Nada más, hasta el próximo martes aquí en directo, y ustedes, como ya tienen todas estas posibilidades, pues cuando quieran, depende de ustedes. Hasta, pues eso, la próxima vez. Adiós, muy buenas, bye, chus, chao. Gracias por estar allí. Un mon de músicas.